Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Buenos días, les saluda Alfonso Montealegre dándoles la bienvenida a La Matinal de hoy miércoles 11 de marzo. Y estos son los titulares de las noticias. Ministros de Defensa de UNASUR urgen a Estados Unidos a levantar el embargo contra Cuba. La ayuda humanitaria en Sudán amenaza con convertirse en un instrumento político. Tiroteo en una escuela de Alemania. Y más tarde en La Matinal, entre otros temas, el mundo discute en Viena una nueva política sobre drogas. La reelección de Álvaro Uribe a punto de ser discutida en el Parlamento colombiano. Las niñas víctimas de violencia, prioridad de organizaciones internacionales y el resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que nos presenta Patricia Karpovich. Patricia. Gracias, Alfonso. Muy buenos días. Los ministros de defensa de los 12 países que componen la Unión de Naciones Sudamericanas, reunidos en Santiago en el marco de la primera cumbre de defensa, urgieron a Estados Unidos a levantar el embargo económico contra Cuba. También acordaron, paralelamente, reforzar sus vínculos para luchar de forma coordinada contra el narcotráfico. Así consta en una declaración anexa al acta de constitución del Consejo Sudamericano de Defensa de UNASUR, que quedó oficialmente establecido el martes. Esta declaración es una iniciativa de los titulares de defensa del bloque y no del Consejo de UNASUR, que carece de competencia en materia de seguridad interior. Por otra parte, los ministros sudamericanos denunciaron el papel de los grupos armados ilegales que propagan la violencia en la región. El Consejo promoverá la cooperación en materia de defensa, coordinará la seguridad externa y ayudará a alcanzar una mayor transparencia en los gastos militares. La comunidad internacional no solo debe prestar atención a la situación en Sudán de los cooperantes extranjeros, sino también a la población local. Así lo recomienda ICO, la Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo, e Iglesias en Acción, ambas agencias de Holanda. Son, según un comunicado conjunto, unos 700.000 sudaneses corren grave peligro tras la clausura y prohibición de SUDO, la mayor organización de desarrollo social de Sudán. La ayuda a regiones como Darfur ha sido asumida por organismos afines al gobierno sudanés, alertan ICO e Iglesias en Acción. Ante esta crisis, las dos agencias advierten que la ayuda humanitaria puede llegar a convertirse en un instrumento político. ICO e Iglesias en Acción trabajan conjuntamente en Sudán con una veintena de organizaciones asociadas que denuncian las dificultades que les pone el gobierno para realizar sus tareas. El presidente Omar Hassan al-Bashir conminó a varias organizaciones humanitarias a abandonar el país en respuesta a la orden de arresto expedida en su contra por el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya. Al menos 10 muertos y numerosos heridos es el saldo de un tiroteo en una escuela secundaria de Alemania. La policía indicó que 8 alumnos y 2 adultos perdieron la vida. El tiroteo se produjo en la localidad de Winnenden, al noreste de Stuttgart. El atacante irrumpió en el centro educativo con ropa negra de combate y comenzó a disparar a diestra y siniestra para luego darse a la fuga. La policía lanzó un intenso operativo de búsqueda con perros adiestrados y helicópteros. Se presume que el autor es un ex alumno de la escuela. Los 1.000 estudiantes del establecimiento de enseñanza fueron evacuados del lugar. Un hombre perpetró una masacre en el estado norteamericano de Alabama. El francotirador mató al menos a 10 personas, entre familiares y transeúntes ocasionales. El hombre asesinó en primer lugar a su madre y prendió fuego a la casa donde vivía con ella, en la ciudad de Kinston. Acto seguido dio muerte a otros parientes que residían en otras viviendas, para luego huir en su automóvil. De camino disparó contra unos transeúntes fortuitos y contra los agentes que habían iniciado una persecución. El drama acabó en una empresa de la localidad de Geneva, donde el atacante trabajaba. Tras entrar a la planta, el hombre se suicidó. Se investigan las causas de la matanza. Los huelguistas de la isla de Martinica han sellado un principio de acuerdo con el gobierno para el aumento del salario mínimo. El prefecto Ange Mancini firmó el documento con el llamado colectivo 5 de febrero. Durante las últimas semanas, ese movimiento lideró las protestas por la carestía de los productos de primera necesidad y para demandar un aumento del salario mínimo. El colectivo sindical advirtió que el principio de acuerdo no significa aún el fin de las acciones, aunque sí una flexibilización de las protestas. La crisis en Martinica no es un fenómeno aislado. La vecina isla de Guadalupe también vivió un prolongado paro registrándose disturbios. Otro foco de tensión se consigna en la isla de Reunión, departamento francés en el Océano Índico, donde la población exige aumentos salariales. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Alfonso Montealegre. A partir de hoy y hasta el viernes 20 de marzo tiene lugar en Viena, Austria, la sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONUD, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Participan unos 1.300 representantes de los 53 países miembros, entre ellos el presidente de Bolivia, Evo Morales. Rosa Euler con más detalles. El objetivo de esta reunión es revisar los logros alcanzados en base a los objetivos fijados en 1998 y elaborar las estrategias a seguir en la próxima década, y ello reforzando la cooperación internacional en la lucha contra la droga. La oficina de la ONU tiene su sede central en Viena y opera a través de su red de oficinas nacionales y regionales, además de una oficina de enlace en Nueva York. Su campo de acción es muy extenso en lo concerniente a la demanda, trabajo de prevención, tratamiento, rehabilitación y mitigación de las consecuencias que se derivan del consumo de drogas, en lo concerniente a la oferta, fomento de prácticas alternativas, cumplimiento de la ley y apoyo a las instituciones de los gobiernos en la aplicación de los convenios internacionales de lucha contra las drogas. La sesión de la ONU, que se celebra actualmente aquí en Viena, tiene que enfrentarse a un balance que tiene poco de positivo si se retrocede una década. Los objetivos fijados entonces habían previsto la reducción masiva de la producción de opio, cocaína y cannabis. Los informes anuales que publica la oficina demuestran que no ha sido así. La desarticulación de importantes redes de traficantes en Colombia, por ejemplo, ha tenido como consecuencia que su campo de operaciones se haya trasladado a México, y en ambos países aumentan el número de las plantaciones. La industria de las drogas ilícitas tiene un valor aproximado del 8% del comercio internacional. El consumo de estas sustancias no ha retrocedido. 200 millones de personas, casi el 5% de la población adulta mundial, sigue consumiendo drogas ilegales. Y esta es precisamente la palabra sometida a discusión también ahora aquí en Viena: la ilegalidad. Expertos opinan que penalizar el consumo no es la solución. La lucha contra la droga en las estrategias del futuro debería centrarse en la lucha contra las redes de narcotraficantes, el lavado de dinero y la reducción de la demanda, especialmente en Europa y Estados Unidos de América. La lista de preferencias está encabezada por el opio, el cannabis, la cocaína y las anfetaminas. Y si algo cambia en el futuro en lo referente a nuevas normativas, Evo Morales, el presidente de Bolivia, podría haber contribuido a ello. Ha venido aquí, a Viena, para exponer sus deseos en el marco de la sesión de la ONU sobre las drogas. Y los deseos están ligados a la legalización del consumo de la coca. Su lema es: coca sí, cocaína no. Para Bolivia es impensable renunciar a una tradición popular como es masticar la hoja de coca, y es impensable también destruir las plantaciones que son el modo de vida de una gran parte de la población indígena. Así pues, reuniones como la de ahora de Viena están llamadas a desarrollar nuevas soluciones y estrategias, pero bajo nuevos aspectos. Aunque los objetivos no se hayan logrado hasta ahora y las redes criminales ligadas al narcotráfico sean cada vez más numerosas y más peligrosas, Antonio María Costa, director general de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, ha hecho especial hincapié en este aspecto. Desde Viena, para Radio Nederland, Rosa Euler. Como prioritario será presentado en la próxima legislatura del Congreso colombiano un proyecto que permitiría la reelección de Álvaro Uribe para un tercer periodo consecutivo. De ser aprobado, el presidente colombiano permanecería en el poder hasta el 2014. León Valencia es director de la corporación Nuevo Arco Iris. José Cepeda conversó con él. A propósito del presidente Uribe, entremos en el campo de la especulación, reflexión. ¿Reelección del presidente por tercera vez consecutiva? Pues yo creo que sí tiene la intención y está jugando para llegar a eso. Se apoya en un respaldo que ha tenido en la opinión pública, eso ha rebajado en las encuestas, el apoyo a la reelección, pero sigue sosteniendo un gran apoyo a esa reelección. ¿Cuánto el porcentaje? Hay distintas cifras. En estos días publicaron una encuesta, había tenido el 75% hace 4 meses, en este momento está en una encuesta lo da en el 54% y otra lo da en el 46%, aunque hubo una equivocación en una encuesta que por la suma mal hecha, digamos, en la encuesta hablaba de un 80%, pero ya ante la prensa quedó muy claro que ese porcentaje era muy equivocado y que están entre un 46% y un 54%. Es decir, que podemos decir que por lo menos la mitad del país está con el presidente Uribe. Sí, sí, está con el presidente Uribe en ese punto de la reelección. Está más alto en cuanto a la valoración de su gobierno. Quiere decir que hay más gente que valora bien su gobierno, pero que en el punto de la reelección tiene menos apoyo a esa medida. Pero él va yo creo que en esa dirección. Tiene que hacer cosas, pues, que es saltar por encima de la institucionalidad y volver a reformar la Constitución para consagrar que haya un tercer periodo de él y para abrir puertas de reelección en otras direcciones. Pero lo hizo en la anterior oportunidad y yo creo que lo va a intentar. Ese es como el obstáculo principal. Entonces yo creo que a él lo detiene solo una caída muy fuerte en las encuestas o que se le enrede este panorama legal. Y la única cosa por la cual se le puede enredar es porque haya mucha gente también de su coalición aspirando y le vayan quitando el respaldo, aspirando a ir en este periodo a la presidencia y se le vayan retirando algunos apoyos en el Congreso y esos apoyos signifique que tropieza el cambio constitucional en el Congreso con las aspiraciones de otras personas. Eso es lo único que lo detiene. Ahora, pues desde el punto de vista de los que abiertamente como analistas o como críticos, pues decimos que es muy negativo para la institucionalidad colombiana la reelección, porque terminamos pareciéndonos mucho a lo que criticamos al otro lado de la frontera, y es en el caso del presidente Chávez. En Colombia, por ejemplo, hay una gran crítica a toda el caudillismo y a las reelecciones sucesivas de Chávez. Extrañamente, a veces se critica al otro lado, pero aquí se acepta por parte de algunos sectores de la opinión pública colombiana, se acepta la reelección, que en este caso ya iría para 3 oportunidades de mandato, que serían los mismos 3 mandatos que tiene Chávez en este momento en Venezuela. 2 aclaraciones sobre este punto fundamental, señor Valencia. La primera de ellas es que seguramente uno de los argumentos más poderosos del gobierno para una reelección del señor Uribe es decir, estamos llevando a cabo una tarea con éxito y queremos completarla. Pues ahí está el punto, que yo creo que con el tema de la seguridad y sobre todo con el tema de seguridad reducida a la derrota de las FARC, el presidente Uribe se ha dado todas las licencias de cambiar la Constitución, las licencias de incluso hacer muchas concesiones a la violencia del otro lado, a la violencia paramilitar, y esto es muy negativo. Nosotros pues creemos que el tema de seguridad es más que la derrota de las FARC. Hay muchos factores distintos a las FARC de seguridad en el país. Y segundo, hay muchos más problemas que la seguridad. En estas democracias frágiles, la gente con un tema, con el apunte a superar una angustia muy importante, se le permite todo a los mandatarios. Y esto justamente esa era la aclaración. Es decir, hay una parte importante de la población que está dispuesta a sacrificar libertad por seguridad. Sí, sí. Como en otros países donde la angustia es distinta, pues también le pegan a un solo tema y sacrifican todos los demás. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, la gente, por el tema de inclusión social y por el tema del combate a la pobreza, que con todas sus limitaciones estando Chávez, le permite otras cosas a Chávez. Aquí, por el tema de la seguridad, le permiten muchas cosas a Uribe. Y eso, pues, yo creo que representa un poco el infantilismo de una democracia, que no ve el conjunto de temas y los problemas que tiene un país y se le apunta solo a una angustia, y si resuelven esa angustia o si hay un discurso muy fuerte para superación de esa angustia o de ese problema, pues la gente entonces tiene un respaldo al mandatario que enarbola esa bandera. Eso es lo que está en Colombia. Y en Colombia entonces se cambia esta máxima que dice que la democracia es incertidumbre en los resultados y seguridad en las reglas, o certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados. En Colombia, en estos años, se va transformando eso en certidumbre en los resultados, porque gana siempre Uribe, e incertidumbre en las reglas, porque se cambian a medida que va andando un gobierno para facilitar eso. Era el director de la Corporación Nuevo Arcoíris, el colombiano León Valencia. Casi la mitad de los alumnos de origen latino en los Estados Unidos deja el colegio sin haber alcanzado un diploma. Desde inicios de su gobierno, el presidente Barack Obama ha manifestado su preocupación por el tema de la educación. En un discurso ante la Cámara de Comercio Hispana en Washington, el mandatario reiteró que el tema es uno de los principales retos de su gobierno. Raúl González es director de propuestas legislativas del Consejo Nacional de la Raza. Helene Sittig conversó con él. El hecho que haya elegido presentar sus planes de reforma del sistema educativo en la Cámara de Comercio Hispana, ¿se puede considerar como un gesto hacia la población hispana? Bueno, lo ha dicho hoy, ayer, el presidente Barack Obama, son sus planes, pero como todos planes necesitamos más detalles para saber cómo es que va a trabajar, funcionar para la comunidad hispana. Sabemos que empezando con la escuela preescolar es muy importante para la comunidad hispana, porque muy poco latinos están participando en programas preescolares. No hay bastante de estos programas en varios latinos. Entonces, el problema con eso es que hay bastante de latinos que cuando tienen 6 años que entran a las escuelas sin preparación para aprender. Por eso es que el discurso del presidente Obama es muy importante. Ahora, el presidente Obama, en su discurso que hizo en el Congreso el mes pasado, él mismo dijo que en general el panorama de la educación se ve difícil en este momento, que muchos chicos salen del colegio sin haber obtenido un diploma. Eso, ¿cómo se ve ese panorama en específico para los jóvenes hispanos? Bueno, es un grande problema para los latinos. Casi mitad de los niños latinos abandonan sus estudios. ¿Casi la mitad? Sí, casi la mitad, como 48%. Y el problema es que ya llegan a la escuela secundaria y muchos no saben cómo leer ni hacer matemáticas muy básicas, y también le aparecen a estos niños que, bueno, yo estoy muy retrasado en mis estudios y nunca voy a graduar. Entonces abandonan sus estudios. El problema es muy complicado, porque qué pasa es que si hay un niño latino va a asistir a una escuela donde hay profesores que no están muy preparados, que son muy jóvenes, que no tienen experiencia como profesores, van a asistir a escuelas sin recursos básicos, si no tienen los libros que necesitan. Todos esos los recursos, los profesores son muy importantes, y por eso es que vemos que muchos niños abandonan sus estudios porque no han aprendido bastante para graduar. Raúl González, director de propuestas legislativas del Consejo Nacional de la Raza. Una conferencia internacional sobre violencia contra niñas acaba de concluir en La Haya. Durante 2 días, representantes gubernamentales, de organizaciones de ayuda al desarrollo y de defensa de los derechos humanos de todo el mundo se reunieron con el fin de analizar la problemática y proponer soluciones desde diversas perspectivas. Ana Karina Rosales estuvo en el encuentro y conversó con la colombiana Isabel Cuadros, de la Sociedad Internacional para la Prevención del Abuso Infantil y el Abandono. Señora Cuadros, usted ha participado en esta reunión con el tema la niña como testigo y víctima de la violencia doméstica. El maltrato que sufren las menores en este contexto, ¿cuán grave puede ser? Le voy a pedir a nuestros oyentes que hagan una fantasía simple, y es que piensen en que regresan a la casa, encuentran a su mamá con un ojo morado, con botando sangre por la nariz y llorando en un rincón de la casa. ¿Y qué sentirían? Bueno, eso es lo que sienten los niños y las niñas cuando llegan a la casa y encuentran a su mamá victimizada por su papá, por su compañero. Entonces, esto ya internacionalmente se ha categorizado como una forma severa de abuso emocional en los niños. Y en opinión de Bruce Perry, que es uno de los más importantes en neurociencia, en violencia en el mundo, el daño neurofisiológico que se produce en el cerebro por el abuso emocional es muy similar al que se produce por el abuso físico y por el abuso sexual. De manera que, y lo importante para todos nosotros recordar, es que el nivel de estrés prolongado en todas las personas lleva a unos niveles de cortisol alto, y eso termina por dañar literalmente y matar neuronas. Entonces, eso quiere decir que nuestros niños van a tener menos capacidad de aprendizaje, y menos capacidad de aprendizaje quiere decir menos capacidad productiva para los países. Por eso es tan importante, y por razones éticas obvias, trabajar en contra de la violencia a los niños y especialmente de las niñas. En un continente como el latinoamericano, donde domina el machismo y donde la preferencia suele darse a los niños varones, ¿debe ser un gran desafío cambiar mentalidades para revertir este problema? Yo creo que cambiar la mentalidad del abuso a los niños es una problemática mundial. Es decir, es sorprendente las similitudes entre un país que uno considera tan desarrollado como Holanda, con muy buena seguridad social, con muy buenos servicios de salud para la población, y sin embargo con fenómenos tremendamente similares a los que podríamos tener en Latinoamérica. Porque una de las cosas, cuando uno ha viajado tanto, dando entrenamiento por muchos países, realmente lo que uno ve es que la dinámica es igual. O sea, finalmente somos hermanos todos los humanos y tenemos la misma genética, y realmente hay unas dinámicas tremendamente similares tanto en los países que nos llaman pues en vías de desarrollo como en los países industrializados. El hecho de que las mujeres estén abriendo cada vez más paso, que tengan más acceso a la educación y al trabajo, ¿hasta qué punto está ayudando a su independencia económica, pero también emocional? Yo creo que sí, yo creo que ha habido un cambio después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres pudieron ir a las fábricas y demostrar que eran mejores trabajadoras inclusive que los hombres. Pues yo creo que ya nadie nos va a sacar de la vida laboral, con cosas buenas y cosas malas, porque si no se hacen unos ajustes en los roles domésticos, indudablemente la mujer termina trabajando el doble o el triple. Pero por el otro lado, eso abre una brecha muy importante de quién tiene que cuidar a los niños y a las niñas. Y dolorosamente el factor protector más importante es que la madre esté presente. Entonces eso quiere decir que cuando nosotras no estamos en el cuidado directo de los hijos, hay mucho más riesgo de abuso sexual. Y eso también quiere decir, y esto para todos nuestros oyentes, el punto crítico en el abuso sexual es quién tiene acceso a sus hijas. Y en esa dirección hay que ser tremendamente paranoide y mirar con mucho cuidado quién tiene acceso. Estar presente lo más que se pueda, tanto la madre y el padre, en el parque, en las actividades extracurriculares, en el colegio, porque indudablemente los pedófilos, que son universales en su patología, diría uno, siempre están buscando a los niños que están solos. Y un niño vulnerable es un niño que no tiene sus necesidades satisfechas y que no tiene un adulto permanentemente presente en su vida. Isabel Cuadros, de la Sociedad Internacional para la Prevención del Abuso Infantil y el Abandono. Muchas gracias. Muchas gracias, y ojalá que todos acá, inclusive en este país maravilloso, tenemos que abolir el castigo físico y educar con afecto, solo con afecto. La entrevista completa con Isabel Cuadros podrá escucharla usted en nuestro espacio Al Día de hoy miércoles. Y así hemos llegado al momento del resumen de la prensa europea. El Financial Times de Gran Bretaña escribe que la gravedad de la recesión en Europa quedó de manifiesto ayer cuando Francia, Suecia y Gran Bretaña revelaron importantes descensos en la producción de la industria. Al mismo tiempo, Alemania experimentó una fuerte caída de la exportación. Otro diario británico, The Independent, informa que los científicos de la ONU dan la voz de alarma porque el nivel del mar sube 2 veces más rápido de lo pronosticado por esta organización hace 2 años. Las capas de hielo en Antártica y Groenlandia se derriten rápidamente. En Países Bajos, con poblaciones crecientes como Bangladesh, Myanmar y Egipto, amplias zonas podrían desaparecer. El matutino español, El País, informa que las víctimas de los atentados en los trenes de Madrid del 11 de marzo del 2004 se quejan del olvido. Por primera vez, el gobierno ha optado por no participar en la conmemoración. El International Herald Tribune escribe en su edición global que el líder espiritual del Tíbet, el Dalai Lama, efectuó uno de sus más duros ataques contra el gobierno chino, diciendo que el Partido Comunista de Beijing ha convertido a Tíbet en un infierno en la tierra y que las autoridades chinas consideran a los tibetanos como criminales que deben ser ajusticiados. El cotidiano alemán Die Welt publica que el Ministerio Estadounidense de Relaciones Exteriores ha emitido una declaración en la que constata que la política de China en Tíbet ha tenido una influencia dañina y ha ocasionado tensiones. En consecuencia, Washington exhorta a Pekín a reconsiderar su política e iniciar un diálogo con el Dalai Lama. En Francia, Le Figaro informa que el presidente estadounidense Barack Obama y los europeos no logran llegar a un acuerdo sobre las prioridades para hacer frente a la crisis financiera y económica. Y así concluye la matinal de este miércoles 11 de marzo a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Producción, Ana Karina Rosales. Ingeniero de sonido, Jeroen Heitema. En nombre del Departamento Español, Patricia Karpovich y Alfonso Montealegre les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, que tengan todos muy buenos días.